handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espérenme tantito porque algo está sucediendo. ¡Ájale! Se nos está adelantando una rola. Bueno, le vamos a apagar tantito mientras entramos, porque bueno, estamos cambiando el reproductor del CD, que nos estaba fallando ya desde la vez pasada, pero bueno, todavía no le agarramos bien la onda, porque es un reproductor que no lo conocíamos realmente, y apenas estamos agarrando ahí la onda de esto. Pero bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando ya a toda la banda que nos está viendo y escuchando por este Facebook Live. Y bueno, mandamos saludos ya a la banda que anda por ahí, pues ahorita mandamos saludos porque falta todavía banda, porque ahí se ve que hay más gente. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando a los Doors, algunas rolas de los Doors. Ya habíamos escuchado ahí algo de 5 a 1 de esta banda que se llama Los Doors, dirigida por, bueno, que la dirigía el buen Jim Morrison. Y bueno, pues si no se nos complica el asunto con el reproductor, vamos a estar escuchando algunas rolas de estos carnales de los Doors el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Y bueno, pues espero podamos tener suerte con la música, más bien con el reproductor, no tanto con la música, pero sí con el reproductor, que nos anda fallando un poco. Y bueno, pues tenemos otro auxiliar ahí, pero bueno, pues a ver cómo sale el rollo. Vamos a ver qué podemos hacer con esta cuestión. Thank you.

ya pudimos más o menos ahí medio... ¡Ah! Todavía no. Todavía no pudimos este... ¡Éjale! Espérenme tantito porque... Pensé que ya lo habíamos dominado. Ahí está. Bueno, se nos quería adelantar un poquito la rola, que esa no era la que teníamos preparada de todos modos. Bueno, queremos mandar saludos a la banda que ya nos está viendo, que nos está escuchando por esta onda del Facebook Live. Y bueno, por ahí está Aris Cruz, el buen Bonnie Hernández, Patti Luna, Lidia Pineda, Isadora Duncan, y bueno, Vicky Urbano y Rosa Cázares. También por ahí está el buen Chucho Nicasio, saludos, que ya nos están mandando saludos a toda la banda. Gracias, gran tarde, dice Rosa Cázares. También Patti Luna, saludos, saludos al buen Chucho. ¿Quién más por ahí? Aris Cruz, chido, gracias a toda esa banda que ya nos está viendo y escuchando. Tenemos un problemilla ahí con esta cuestión, bueno, ya les había dicho, del reproductor, a ver si sale chido el programa, porque es así como irle atinando un poco a lo que dice esta cosa y no lo que teníamos acostumbrado con el otro reproductor. Entonces se va a complicar un poco el asunto, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo poco a poco y irle agarrando la onda a este nuevo reproductor, que sí nos está sacando un poco las canitas que no se deja, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice este reproductor acerca de las rolas. Y por lo pronto vamos a poner esta, a ver cuál va. A ver si jala. Ahora ya no quiere jalar. Ahí está, ahora sí. Music in your Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A beast, a friend, alive she cried, waiting for me outside. Into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near, yet very far. Very soft, yeah, very clear. Come today, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground, we want the world and we want it. We want the world and we want it. Now. Now. Bueno, creo que fue maratónica esa rola de cuando la música termina, ¿cómo se llamó? When the music's over, fue lo que escuchamos de esta banda de rock de los, ¿qué será? 60, 70, de aquella época chida del rock and roll. Y bueno, pues ya más o menos le estamos agarrando la onda aquí al reproductor. Y y bueno, pues queremos mandar saludos también. ¿A quién más llegó? Ah, bueno, está el Gokstar Sarabia, que también nos está mandando saludos. Saludos, carnal, al buen Gokstar Sarabia, que también es ya cliente frecuente de este programa Tiempo de Híbrido Sublibarte Radio. Vamos a algo de los Doors. Dice que fue una banda de rock de Estados Unidos formada en Los Ángeles, California, en julio del año de 1965 y disuelta en 1973 junto a Jefferson Airplane, Grand Funk, Grateful Dead y Pink Floyd. Se convirtieron en uno de los exponentes de la psicodelia de los años 60. Y bueno, pues dentro de la información, bueno, pues ya dos de los integrantes, que es el vocalista, el Jim Morrison, y el Ray Manzarek, que ya murieron, pero los que siguen con vida, John Densmore y Robby Krieger, que es el que tocaba la lira, y el baterista que todavía viven. Dice, aunque la carrera de los Doors terminó en 1973, su popularidad ha persistido según la RIAA, la RIA. Han vendido 33 millones de discos en Estados Unidos. La banda ha vendido más de 100 millones en todo el mundo. En 2004 Rolling Stone calificó a los Doors en el número 41 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Bueno, pues más o menos eso es lo que viene. Viene también acá algo de la historia. Pero bueno, los integrantes, bueno, Jim Morrison, que era el vocalista, Ray Manzarek, que era pues el teclado, y John Densmore, la guitarra, y Robby Krieger en la batería. Que estos cuates, a pesar de que eran poquitos, hacían se oía una bandototota bien chida. Y bueno, pues la voz y la poesía de este carnal, del buen Jim Morrison, que pues era la neta del planeta y sigue siendo hasta la fecha, que se han hecho, bueno, infinidad de libros, películas, también se han hecho películas sobre estos cuates, y bueno, se ha escrito también un titipuchal, al igual que sus rolas, pues se las han cobereado todo mundo, los grandes, los chicos y los pequeñitos, todos han tocado alguna vez alguna de las rolas de estos carnales de los Doors, que el día de hoy estamos escuchando para deleite de toda la banda que está por aquí. Vamos a escuchar otra rolita más de estos carnales que se hacen llamar Las Puertas de la Percepción o los Doors. A ver qué les parece esta rola. Esta ya la escuchamos. Es que les digo que todavía no le agarro la onda a este. A ver si ahora sí. Esta. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. Bueno, ay. Bueno, esa rola se llamó Break on Tour. Rompiendo algo, ¿no? Bueno, esa fue la intervención de los Doors el día de hoy, que estamos escuchando a estos carnales precisamente. Y bueno, queremos mandar saludos también a otro compa que se suma, al buen Ulianov Florensky. Así se llama, Ulianov Florensky. No sé si también mandamos saludar hace rato a Bonnie Hernández, que creo que no, no la habíamos mandado saludar. A toda a la banda que se está integrando, además de Vicky Urbano, que también anda por ahí. Gracias a toda esa banda que el día de hoy está ahí. Al buen Chucho Nicasio también, que nos escucha desde allá de Puebla. Que nos digan también de dónde nos están escuchando, porque luego hay mucha banda que está muy cerquita de aquí y nos dice que está muy deficiente la señal, y hay otros copas que nos escuchan. Bueno, por ejemplo, una compañera en Ecuador o en Estados Unidos, y dicen que nos ven y nos escuchan muy bien. Entonces, pues no sé, a lo mejor será la señal que está muy chafa por allá por donde viven. Y son de aquí de Chalco, imagínense. No, no es cierto. No sé de dónde sean, pero dice que de repente se va la señal. Aquí no hemos tenido ninguna bronca ahorita de que se vaya la señal, pero bueno, pues espero que así continúe la cosa. Les recuerdo que todos estos programas los estamos grabando para para que ustedes los puedan escuchar posteriormente. La idea es pues hacer un pequeño, ¿cómo se podría decir? Una biblioteca, una audioteca más bien, de los programas de radio que estamos haciendo, y que ustedes los pueden escuchar cuando deseen. Ya por ahí, en nuestra página donde estamos transmitiendo Sublevarte Radio, estamos subiendo ya varios de los programas que hemos hecho en este periodo que le llamamos de la pandemia. Y bueno, pues hemos estado subiendo. Subimos por ahí 4 programas, uno de Kerigma, uno de la Nina y otros 2 que no me acuerdo bien de quién son, pero los acabamos de subir esos a nuestra página para que también ustedes los puedan escuchar. Y estos programas son de esta nueva temporada que estamos haciendo programas de radio. Entonces espero que la próxima semana podamos también estar subiendo algunos de los que ya tenemos por aquí. Bien, vamos a seguir con la música. Ahorita no nos está marcando cuál es la que sigue, pero bueno, me imagino que es una chida porque yo las programé. Entonces no sé cuál sea la que continúe. Ahorita les damos el dato de la rola que sigue. Bueno, esa ya la escuchamos. Y seguiría esta Soul Kitchen, a ver qué les parece. I like Bien, pues ájale. Ahora sí que nos ganó Nos está ganando la música de repente. Bueno, habíamos programado otras rolas, pero no sé por qué nos está desprogramando las que ya habíamos programado, pero bueno. Es cuestión de irle agarrando la onda aquí a este reproductor que nos está jugando malas pasadas el día de hoy. También por ahí está mi querida Ángeles Martínez, saludos. Ángeles Martínez, que también anda por ahí escuchando el programa, chido, gracias. Y esta rolita que seguía no era la que seguía, bueno, la que pretendíamos que siguiera, pero no es. Entonces vamos a poner otra rola, que espero que sí sea. No, es tampoco. Esta sí es. Come around, come around here, the head to the ground, come around here, at just about midnight, you make me feel so good, make me feel alright. She come around my street now, she come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs, 1, 2, 3, ka-bum-da-ka. Come on up, baby. Here she is in my room. What's your name? How old are you? Where'd you go to school? Well, now that we know each other, together a little bit better. Why don't you come over here? Make me feel alright. Eso fue Gloria, Gloria fue estos compas de los Doors, que creo que Gloria es uno de los himnos de los Doors o una de las rolas más conocidas de estos carnales a nivel mundial. Y bueno, pues ahí estuvo la rola que era la que queríamos que se escuchara, porque bueno, hay varias rolas, pero esta sí queremos que escucharan la rola de Gloria, que es una, bueno, muy famosa, muy conocida. Y bueno, pues también un poco de la voz de este carnal, del buen Jim Morrison. También por ahí está el buen José Antonio Landero Zárate, que manda saludos, al buen José Antonio Landero Zárate. No sé si ahí está Bere, la veo por ahí. Saludos a Berenice también, de allá de Tepic, Nayarit, que nos digan de dónde nos están escuchando. Y bueno, si quieren alguna rola, porque ya se está acabando el tiempo, ya no sé cuánto vamos. Sí, ya aquí ya no me deja ver los tiempos. No sé en qué minuto vamos, pero bueno, espero que vayamos con buen tiempo para que podamos escuchar más rolitas que tenemos programados para todos ustedes. Vamos a ver cuál es la que habíamos programado, que no recuerdo. Esta ya la escuchamos. Esta ya estaba escuchada. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not be. Love me one time, you my knees got weak. Love me two times, girl. Love me all through the week. Love me two times, I'm gone away. I'm gone away. Oh, Love me two times. Ámame dos veces. Así se llamó esa rolita que escuchamos de estos carnales de los Doors el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues ahorita tratando acá de entenderle al reproductor, que bueno, pues estamos un poco ahí en la onda de entenderle, porque no lo entendemos. Pero bueno, ya más o menos ahí sobre la marcha le vamos a ir agarrando la onda. El otro ya de plano ya chafió, por eso tenemos ahorita una bronca aquí con esta cuestión del reproductor de estas cuestiones del de los discos. De hecho, ya se iba a meter otro disco que tenemos por ahí, pero bueno, afortunadamente lo pudimos sacar. No sé cuánto llevemos de tiempo. Ay, a ver, ahí está. Ya lo pudimos sacar. Hasta estamos sobre el tiempo, así que tenemos como 10 minutitos nada más de tiempo. Está calculado más o menos el tiempo, ya les habíamos comentado un poco en la cuestión de del tiempo que nos dan aquí en Facebook, que más o menos es una hora y tantos. A la una hora y tantos, ahora sí que como a la Cenicienta, sí es esta, que a las 12 de la noche se le rompe el encanto, pues a nosotros a una hora se nos rompe el encanto y nos sacan del aire. Entonces tratamos de ser un poco rigurosos en cuanto al tiempo, para que no nos toque este rollo de que nos quiten o nos saquen de pues no sé cómo se diga, de la red de internet, que no nos escuchemos y que no nos veamos. Entonces esa es la cuestión, pero bueno, vamos ahorita en buen tiempo, vamos en bueno, más bien ya nos quedan 10 minutitos. Entonces pues más bien sería agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, y aprovechar ahorita que podemos mandar todos los saludos correspondientes. Ay, no era ahora sí, a la banda que estuvo presente. Estuvo por ahí Rosita Rosa Cázares, saludos también a Lidia Pineda, también a Vicky Urbano, a mi querida Pati Luna también estuvo por ahí, saludos mi querida Patita. El Ulianov Florensky también, Bonnie Hernández, Aris Cruz, el Gokstar Sarabia, Isadora Duncan y José Antonio Landero Zárate. Chido, gracias a toda esa banda. También por ahí estuvo ájale, ya se nos perdió. Bueno, hijo, no, ya se perdió el dato. Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, también por ahí están otros compas viendo, que bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Y nosotros ya nos estamos despidiendo con algo de los Doors. ¿No? Vamos a escuchar, a ver, vamos a ver cuál. Ájale, ahí está. Vamos a ver cuál sale. Y y espero que en la semana, hoy es domingo, pero la semanita. Podamos hacer otro programa. Esta es Blues de la Cabaña. Yeah. Ahí está, eso fue el blues de la cabaña. Nos están desconectando ya del Facebook Live, era lo que les decía, que de repente ya nos quitaron. Pero bueno, queremos agradecer a toda la banda nuevamente, a que nos acompañó, a Rosa Cázares, a Lidia Pineda, a Vicky Urbano, a Patti Luna, a Ulianov Florensky, Bonnie Hernández, Aris Cruz, Berenice Pérez Reyes, Gokstar Sarabia, y Isadora Duncan, José Antonio Landeros, y por allí también andaba el buen Chucho Nicasio, que también nos mandó ahí un saludo. Y también Ángeles Martínez también estaba por ahí. Y bueno, pues espero que puedan escuchar este programa ya en el grabado, porque ya no pudimos pues ahora sí que despedirnos por el Facebook Live. Bueno, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido sobre el Barte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y como siempre, bueno, pues mandando saludos y como siempre cuídense, porque todavía seguimos en la cuestión de la pandemia, en la fase roja, parece que ya va a ser naranja, pero todavía seguimos en esta fase. Entonces sí, todavía continúa siendo peligrosa la situación, así es de que bueno, cuídense mucho y espero en la semana podamos estar cotorreando nuevamente y poniendo algo de música para todos ustedes en este su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo me despido, chido la banda, muchas gracias, nos escuchamos en la semana, bye.